ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Buenas tardes, estamos aquí en Radio Chiquitolina Social desde el COSAM de Macul. Ahora vamos a mandar un saludo a cada uno de los integrantes que estamos aquí presentes, para una persona que fue importante en un momento de nuestras vidas, que nos ayudó, que fue la señorita Macarena González. ¿Quién quiere partir, chiquillo? ¿Yo? Bueno, señorita Macarena, fue elegido el que primero hable. Estoy muy agradecido a usted. Aprendí mucho, me hizo sentir muy bien en algunas conversaciones que tuvimos. Y agradecido y echándola mucho de menos y deseándole lo mejor. Que sea súper feliz en su vida. Y todavía recuerdo el momento cuando compartimos ese asado y estuvimos los dos a cargo de hacer el asado, que donde Camilo nos puso los guatones parrilleros. Así que un saludo y que lo pase súper bien, señorita Macarena. Buenas tardes, señorita, buenos días, señorita Macarena. Yo también le quería mandar un saludo. Que esté muy bien, señorita Macarena. Y bueno, de acá del COSAM de Macul, de Red Chiquitolina, un saludo bien grande y que esté muy bien. Ese era Patricio Sandoval, que también estuvo con usted. Señorita Macarena, buenas tardes. Le envío este pequeño saludo de bendición para que le esté yendo muy bien allá donde está trabajando. Acá en nuestro grupo Los Extraños la hemos echado mucho de menos, esperando que vuelva pronto y que vuelva feliz como siempre ha estado y lo ha hecho sentir a nosotros. Y que Dios la bendiga harto y que siga creciendo nomás. En su nombre, amén. Ese era Cristian Millacari. Estamos desde la Radio Chiquitolina Social. Señorita Macarena, ahora va a hablar Dania para dedicarles algunas palabras. Ya. Hola, ojalá que esté bien y que venga a Santiago para que lo encontremos de nuevo nosotros todos y que le vaya súper bien en todos sus proyectos y que le vaya bien, bien, bien. Ella era Dania Manrique, señorita Macarena, y está aquí Camilo, que también va a decir unas palabras. Un saludo a la distancia, Macarena. Espero que estés disfrutando de mi ciudad natal y que aproveches de tomar aire, de renovar aires y que, como los chiquillos también dijeron, que te vaya súper bien en todos los proyectos que comiences. Un saludo y esperamos encontrarnos pronto desde la Chiquitolina Social. Y ahora la dejamos con un tema pedido por mí, amigo de Ataque 77. ¡No! ¡Síganme los buenos! Por fuerte que fueron los vientos.